cosa faltava. Las cosas buenas duraban. Dijiste que sin mí no era vivir. La pasamos bien, pues te enamorabas otra vez. Parecía verdad todo el tiempo, lo creí. No me di que luego iba a despertar. Gracias a Dios, todo era un sueño. Las cosas más bellas no tienen dueño. Y aunque sufrí el amanecer, me consuela saber.